sé qué es eso. Y hay más todavía. Si tú quieres darme un poquitito de amor, yo te juro, vida mía, que te daré el corazón. Si tú quieres darme un poquitito de amor, y si no me das un beso, yo perderé la razón. Dame un poquito de amor, yo te lo pido, mi bien, un poquitito de amor y nada más. Dame un poquito de amor, yo te lo pido, mi bien, un poquitito de amor y nada más. ¡Fuerza! ¡Báilalo! Dame un poquito de tu amor, cosita buena. Dame un poquito de amor, yo te lo pido, mi bien, un poquitito de amor y nada más. Dame un poquito de amor, yo te lo pido, mi bien, un poquitito de amor y nada más. ¡Eso!